Luciano Valenzuela es biólogo, está realizando un estudio sobre los procesos migratorios de las ballenas francas. A propósito, Braulio, de un tema que hemos venido tratando en el programa, que es esta exploración sísmica que va a realizar la empresa noruega Equinor en aguas de la plataforma continental argentina. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luciano, Silvio, Florio, Braulio Domínguez y Sebastián en Operación Técnica te saludan. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Muy bien, bien. bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Queremos completar los datos porque es un programa moroso al andar. Sabemos que sos biólogo, ¿dónde te has recibido y en qué lugar ahora estás estudiando? Yo soy biólogo, soy licenciado en ciencias biológicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y soy doctor en biología de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, donde viví muchos años, y ahora soy mi trabajo, digamos, soy investigador adjunto de CONICET, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en particular en un laboratorio aquí en la pequeña ciudad de Quequén, en el partido de Necochea. Además, soy investigador del Instituto de Conservación de Ballenas, del cual soy voluntario desde el año 2000, que es una ONG argentina dedicada a la preservación y a la conservación de las ballenas y su ambiente natural. Muy bien, ¿y por qué es importante realizar este estudio de las migraciones de las ballenas francas en este momento especial de exploración petrolífera? Mirá, te cuento, en realidad los estudios de las ballenas francas, tanto migratorios como de la biología general, se vienen realizando hace mucho tiempo, no en este tiempo particular. Es más, el estudio del programa Ballena Franca Austral, el programa de investigación Ballena Franca Austral que tenemos en Argentina, basado en la población de Península Valdés, se inicia en 1970 y es el estudio más largo en el mundo continuo de trabajo con técnicas no letales, o sea, sin matar a los animales, a nivel mundial, como decía. Los trabajos en sí de los estudios migratorios de esta especie en particular se vienen realizando algunos de la década del 90, más o menos, pero en particular a lo que yo me dedico, que es a la medición de ciertos compuestos químicos en los tejidos de los animales, en el caso de las ballenas, en pequeñas muestras de piel. Eso es una investigación que se inició allá por el año 2003 durante mi doctorado y luego continuó durante muchos años y lo hemos retomado últimamente también en colaboración con investigadores de otros lugares del mundo, porque las ballenas francas se distribuyen en todo el hemisferio sur, en distintos países, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, en Brasil, y en conjunto estamos realizando un estudio más circumpolar, si se quiere, en cuanto a migración, usando este tipo de técnicas. A su vez, en los últimos 5 años, el grupo de investigación, en conjunto con investigadores del CONICET de Puerto Madryn, investigadores de otras instituciones argentinas e internacionales, han iniciado un proyecto de seguimiento satelital de los animales. En este caso se sigue individuos a los que se les coloca un rastreador satelital y se los puede seguir durante muchos meses, inclusive hasta casi cerca de un año, los movimientos particulares que los animales hacen. Muy bien, a lo largo de esta entrevista, este programa irá administrando su ignorancia en este tema. Hemos recibido en emisiones anteriores también audios de Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, en donde señalaba los impactos ambientales sobre la fauna marítima. Con este seguimiento que se le hace y estas explosiones sonoras, ¿estoy diciendo bien este término, Sí. Luciano? Sí, exactamente. Son explosiones de aire comprimido las que se usan para hacer un mapeo tridimensional del fondo marino. Exactamente. ¿Y cuál es el impacto que va a tener esto en esta especie? Porque se Bien. dice en los estudios que nos ha también gentilmente cedido Fernanda, estudios oficiales, remarcaban que solamente iban a cambiar su ruta de migración, que Claro, no iba a eso haber es, una gran. exactamente, eso es un gran error. A veces yo que trabajo con ballenas, entre otras cosas, pero que trabajo particularmente en migración y alimentación de ballenas francas, no me gusta enfocarme tanto en una especie porque el ecosistema es muy grande y complejo y hay muchas otras especies que también podrían sufrir graves consecuencias frente a esta exploración. Pero bueno, la ballena franca es una especie icónica, es un ícono, es un monumento nacional, natural, de parques nacionales, y es una especie paraguas desde el punto de vista de la conservación. Una especie paraguas significa una especie que cuando uno la protege está protegiendo todo el ecosistema, ¿sí? Porque para protegerla se necesita proteger a todo el ambiente, no solamente a los individuos sueltos que hay por ahí. Y los impactos pueden ser muchos, pero en particular. Eso que se esgrime desde parte de la empresa en un estudio de impacto ambiental que yo lo considero, al menos en la cuestión ambiental sobre mamíferos marinos, muy básico al nivel que puede ser escrito por un chico de la escuela secundaria buscando en Wikipedia, sin realmente ahondar en lo que son las cuestiones ecológicas, biológicas del área en estudio. Y que luego es tomado por el gobierno y por algunos, inclusive científicos que están a favor de esto, que dicen que esta es un área de paso de las ballenas francas y que los animales podrían cambiar su rumbo y no habría ningún inconveniente. Eso es falso, eso es erróneo. Esto es un área crítica de alimentación de estos animales. Y podríamos extendernos muchísimo para explicar lo que es por qué es un área crítica. Pero es una área crítica para muchas especies, es un área hiperproductiva, es una de las áreas más productivas, es una del mar argentino, donde en ciertas épocas del año hay una confluencia en la parte sur de las corrientes de Malvinas y de Brasil, lo que hacen frentes de agua que sean hiperproductivos, donde hay mucha biodiversidad. En el caso de las ballenas francas australes, esta área, y ustedes interrúmpanme con preguntas si quieren, yo no sé bien cómo lo manejan el programa, pero. Sí, perdón, perdón, ¿puedo empezar con una? Sí, por ¿Qué favor. significa que sea productivo referido a la pesca? Sí, bueno, si lo queremos mirar desde una extracción de recursos pesqueros, es muy productivo para la pesca, es un lugar donde hay mucho reclutamiento, reclutamiento es nacimiento, crecimiento poblacional de especies de importancia pesquera, pero además es muy productivo. Desde la biología queremos decir, cuando hablamos de productivo, hay muchas fitoplancton, mucha fotosíntesis, Bien. mucho zooplancton, digamos, hay una alta biodiversidad, porque hay mucha comida, digámoslo así, de muy forma muy burda. Es áreas de alimentación de elefantes marinos, pingüinos, ballenas, otras especies de tortugas marinas, ¿sí? Hay muchas especies, sin contar la gran biodiversidad de peces, que es muchísimo, y de invertebrados. Pero volviendo, si les parece, volviendo a la ballena franca y el por qué consideramos que esta es un área crítica, es porque vamos a hablar un poquito, si quieren, de la biología de la ballena para poder explicar esto, ¿sí? Los animales que nosotros recibimos en Argentina, en Península Valdés, durante la temporada de cría y de amamantamiento, que es durante el invierno y primavera, son animales que migran, son migratorios. Durante las fines de primavera, verano y otoño están en áreas de alimentación. Esas áreas de alimentación están distribuidas en distintas partes del Océano Austral, ¿sí? Cuando yo era chico, hace muchos años, porque tengo mi edad también, se decía, las ballenas se van a alimentarse en la Antártida, se van a alimentarse en la Antártida. La realidad es que eso es solo una parte de la población que migra hacia el sur y se alimentan en aguas antárticas o subantárticas, alrededor de las Islas Georgias del Sur, las Sandwich, inclusive cercano a Malvinas. Existe otra parte de la población, ¿sí?, que no migra hacia el sur, sino que se queda en la plataforma continental argentina y que además puede inclusive migrar más al norte de Península Valdés, es decir, a la costa, a las aguas offshore, a las aguas mar adentro de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y esa es la zona en la que estamos hablando. ¿Qué pasa en esa zona? Nosotros sabemos ya desde 1935 que es una zona donde las ballenas pasan meses alimentándose. Sabemos eso porque durante la época de la cacería de ballenas, que fue en esta zona de nuestros mares, fue a fines de 1800 y en principio de 1900, inclusive tan cercano como 1930, era el área principal de cacería durante los meses de primavera y verano, es decir, en la época de alimentación. Un biólogo, un zoólogo de esa época, Townsend, publica en 1935 unos mapas muy detallados de todo el mundo, donde presenta la ubicación de los barcos balleneros en el momento, en el día, en el que se cazaba una ballena, de distintas especies. Si tomamos tan solo las ballenas francas, ni hablar de las otras ballenas que frecuentan el mar argentino, pero si tomamos las ballenas francas, esa es una de las áreas principales. ¿Por qué? Porque en esa época los balleneros no se adentraban mar hacia el sur, digamos, porque sus barcos no estaban en condiciones de afrontar las aguas antárticas. Entonces, la subpoblación o la parte de la población de la ballena franca que fue más atacada, ¿sí?, o que fue más diezmada, más reducida por los balleneros, fue esa parte de la población que es la que se alimenta en estas zonas que hoy en día estamos discutiendo si tiene que haber exploración sísmica o no tiene que haber exploración sísmica. Además, toda la cacería de ballenas produce que la población de ballenas francas se reduzca hasta niveles muy críticos y que pase a ser una población o una especie en total amenazada de extinción. La especie se empieza a recuperar, ¿sí?, porque se prohíbe la cacería de ballenas francas en 1934. La especie se empieza a recuperar. En 1960, particularmente en 1962, hay un golpe muy fuerte para nuestra población, que es que dos barcos soviéticos de manera ilegal cazan ballenas frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. En noviembre, en solo dos meses, noviembre y diciembre de 1962, cazaron 1.300 animales. Solo en dos meses, 1.300 animales. La gran mayoría eran hembras que estaban con sus estómagos llenos de alimento, o sea, estaban alimentándose en ese lugar que hoy en día estamos discutiendo, y la gran mayoría de las hembras eran hembras preñadas, tenían fetos. O sea, el impacto en la población fue muy fuerte. Hubo un retroceso en la tasa de crecimiento muy, muy grande de estos animales. Es decir, esta subparte de la población que migra hacia el norte fue diezmada por efectos antrópicos mucho más fuertes que otras secciones de la población. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, el océano es muy grande, hay otras zonas productivas, ¿por qué estos animales no deciden cambiar de área de alimentación? ¿Por qué no dejan esa área? Sí. Muy buena pregunta, sí. Exactamente, exactamente. Y es una pregunta que nos hicimos todos nosotros. ¿Por qué? Nosotros los investigadores. Nosotros empezamos a hacer esta pregunta porque en el año 2006, a través de una publicación del grupo de investigación, se demostró que durante eventos climáticos, siguiendo el Niño, ¿saben lo que es el evento climático del Niño? Que altera la circulación atmosférica, existe en tierra existen sequías o más lluvia en distintos lugares, pero en el mar, por ejemplo, lo que ocurre es que aumenta la temperatura alrededor de las Islas Georgias del Sur, en la península Antártica, o sea, hay efectos en el mar. Eso produce un descenso en el alimento de las ballenas francas del sur, que es el krill, ¿sí? Y en esos momentos hubo un trabajo científico que se publicó que demostraba que durante esos años había una disminución en la tasa de reproducción de las ballenas francas, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿pero cómo puede ser que en épocas, en momentos en los que hay una baja en la cantidad de alimento, la población deje de crecer o tengan menos crías cuando en realidad podrían ir a otra área de alimentación? ¿Qué les impide cambiar de área de alimentación? Bueno, estudios posteriores, particularmente para lo que fue mi doctorado y otros estudios con colegas internacionales, demostramos que las ballenas tienen lo que se llama una fuerte fidelidad de sitio dirigida maternalmente. Esto es común, por ejemplo, en aves migratorias y se ha visto en algunos cetáceos del hemisferio norte, pero nunca se ha visto para los cetáceos del hemisferio sur, para los mamíferos marinos del hemisferio sur. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las crías aprenden dónde ir a alimentarse durante la primera migración, es decir, dónde las lleva su madre. Es como si a nosotros nuestra madre de chiquito nos llevara a un restaurante y nosotros solo conocemos que existe ese restaurante y conocemos cómo llegar a ese restaurante. Nunca más podemos cambiar porque no conocemos que hay otro. Hay cierta flexibilidad de algunos juveniles machos, pero bueno, en el caso de las hembras, que son las que guían la reproducción de esta especie, es como que se queda fija la información dónde tienen que ir. Y eso se transmite de generación en generación durante muchísimos años, muchas generaciones. La consecuencia de esto, son dos las consecuencias de este comportamiento, que se llama filopatría o fidelidad de sitio, en este caso dirigida maternalmente a las áreas de alimentación. Una de las consecuencias es que si esto lleva, digamos, hay un problema en un área de alimentación, como hemos detectado para las del sur, los animales no cambian y empiezan a sufrir impactos por la falta de alimento o por lo que sea. En este caso podríamos hablar de contaminación por hidrocarburos, podríamos hablar de los efectos del sonido durante la exploración sísmica, de esos animales que no van a otro lado, porque están improntados, digámoslo así, que tienen que ir ahí solamente a ese sitio, a esa área de alimentación. Y la segunda consecuencia, que es más a largo plazo, es que cuando uno tiene esta fidelidad de sitio a distintas áreas de alimentación y las líneas maternas genéticas, ¿sí? Porque una madre enseña a su hija o a hijo a dónde ir y eso pasa de generación en generación. Entonces las líneas genéticas, la información genética, se empieza a separar. Es decir, vamos a tener líneas maternas genéticas, ¿sí? Líneas genéticas que solo están en un área de alimentación y líneas genéticas que están en otra área de alimentación. Entonces, si existe un problema grave en una de esas áreas de alimentación y existe una extinción local, lo que vamos a tener es una pérdida de la diversidad genética de la población, lo que trae aparejados consecuencias muy graves para cualquier población animal. Eso en forma resumida, tenemos muchas otras investigaciones para hablar del por qué pensamos que esto es un área crítica, pero en forma resumida es en particular para esta especie lo que estamos planteando. Sí, recién entras a este programa, si estás migrando desde otro programa, estamos hablando con Luciano Valenzuela, él está en la sede Quequén de la Universidad Nacional del Centro, UNICEM, por el programa Raíces, así se llama, Luciano. Sí, yo estuve muchos años en el extranjero y fui uno de los investigadores repatriados por el programa Raíces en el año 2013. Me imagino que este estudio... Perdón, me imagino que este estudio no habrá entrado en la audiencia pública como informe, no sé si llegaste a participar de la audiencia pública. Yo individualmente no participé porque participaban otra gente de mi grupo de investigación y esto fue todo presentado. Esto también ha sido presentado con distintos informes directamente a la empresa Equinor y estamos tratando de llegar con informes del estilo de este y bueno, con más información al gobierno, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de, digamos, a la Secretaría de Hacienda, a distintos. Eso iba, justamente se ha abierto un canal de diálogo con el gobierno nacional, con medio ambiente, con los canales de diálogo. Perdón, sí, los canales de diálogo son los canales formales en los que uno eleva una nota y espera que llegue. Donde muy, muy, muy raramente existe una respuesta con el gobierno. Es muy distinto con la empresa Equinor, donde también se hace todo de manera formal y uno eleva un informe y la empresa responde con un informe, obviamente todo extremadamente formal, a través de notas y todo. Pero si se quiere, hay un ida y vuelta mayor con la empresa que con el gobierno, lamentablemente. Bien, y estos estudios, como lo has desarrollado durante esta entrevista, bastante contundentes, queremos saber si van a ser puestos a disposición de la comunidad, del público, en una charla próxima. Nosotros, los estudios están, digamos, a disponibilidad, los trabajos originales, obviamente, para que los lean. Si bien son técnicos, tienen que ser leídos quizás por expertos, pero también tenemos publicaciones con más llegada a la gente, si se quiere, de decirlo así. Por ejemplo, si entran en la página ballenas.org.ar, que es la página del Instituto de Conservación de Ballenas, ahí hay un montón de información. También en la página del Foro para la Preservación del Mar Patagónico, que es marpatagónico.org.ar, si mal no me equivoco. Ahí, justo hace 3 días, se acaba de publicar un estado de situación de la prospección sísmica, riesgos e impactos en el mar argentino. Todo esto es de descarga libre y gratuita. Ese es un muy lindo informe de todo el estado actual en Argentina. Y luego, en cuanto a charlas, no hay ninguna charla planeada hoy en día. Estamos planeando, al menos con otras, con investigadores e investigadoras de aquí, de la localidad de Quequén y Necochea, tratar de mantener diálogos con el gobierno local, porque creemos que si bien hay que llegar al gobierno nacional, también tenemos que tener acciones a nivel local, en las ciudades costeras, al menos Mar del Plata, Necochea, Gesell, Miramar, todas las ciudades costeras, porque son las que también van a sufrir un impacto si es que existe algún tipo de accidente o algún tipo de derrame en el caso que la prospección pase ya a una explotación petrolífera en zonas cercanas. Estamos hablando de pozos petroleros que podrían estar a 250, 300, 400 kilómetros, que parece mucho, pero no es tanto cuando estamos hablando del mar abierto y una costa tan amplia como tiene la provincia de Buenos Aires. Perdón, y estamos tratando de llegar a los gobiernos locales con charlas. Eso es lo que quería decirles. Luciano Valenzuela, agradecemos profundamente tu mirada biocéntrica sobre este tema. En estos temas es difícil encontrarla en la defensa de la biodiversidad marina. Te agradecemos y tenemos que seguir con el programa y darle paso a nuestro siguiente entrevistado. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los invito y las invito a todas a que vayan a las páginas que mencioné, donde sí hay mucha información de fácil comprensión para entender la problemática. Muchas gracias.